Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura, si eres mujer buena, sí lo harás. Deja que prosiga mi camino, se lo pido a tu conciencia, yo no te puedo amar. Besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que tu boca maldecida traiga más desesperanza en mi vida. Besos brujos, si pudiera arrancarme de tus labios esta maldición. Besos brujos es lo que das. Oye, que a mí tú me vas a matar. Besos brujos es lo que das. Déjame tus manos que me van a quemar. Besos brujos es lo que das. Si tú eres mujer buena, sí lo hará. Besos brujos es lo que das. Beso brujo es lo que da.